alto voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Wicked sweat, you've come to steal my life away. Some strange electric glow of artificial day. The power breakers close, the grid of darkness falls. Shining, gleaming, black as night, burning all the light. What do you want from me? I sense your mastery. There's something. Judgment on my sins. Evil laser gadgets come to penetrate my skin. The hanging judge is open and I'm damned before his eyes. Another genesis that failed. How many more have tried? What do you want from me? I sense your mastery. There's something you won't ever find. So have your way. Buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 127, como siempre, acá en Cadorna Rock, a las 20 horas, todos los viernes. Mi nombre es Darío Bardín y vamos a estar 2 horas escuchando buen rock and roll, un poco de metal, un poco de blues y hablando de música, como siempre. Recuerden que si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje, están todos en la plataforma de cadornarock.com, desde el primero hasta el último programa. También nos pueden escuchar en Spotify y en iVoox. Para las bandas emergentes que quieran mandar su material, pueden mandarlo al mail altovoltaje1975@gmail.com. También pueden escribir al WhatsApp +549 221 614 5773. Nuestro Instagram es @altovoltaje71. Nuestro Facebook, que fue hackeado, pero tuve que hacer un Facebook nuevo, es Alto Voltaje. para los que me tenían en el otro Facebook, eliminen esa amistad porque ya no tengo más nada que ver con ese Facebook y no lo puedo resolver y no puedo hacer nada. Agrégueme al otro Facebook que también se llama Alto Voltaje. La fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube donde subimos todas las entrevistas que hacemos. Hablando de entrevistas, les recuerdo que desde hace 3 semanas ya estamos todos los domingos a las 19 horas en Cadorna Rock, solo por Cadorna Rock, con Alto Voltaje especial entrevistas que también se pueden ver por el canal de YouTube. Como dije anteriormente, estamos todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock. Después se repite los sábados a las 20 horas por Seven Rock Radio y a las 21 por Radio Crimen Online. Los domingos a las 18 horas por Rock y Metal Radio y a las 20 horas por Somos Una Red World Team de Colombia y a las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas estamos en la radio de Salto, Uruguay, en Templaria Radio y a las 23 horas en César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 17 horas estamos en Choice Radio y a las 18 en Malcriados del Rock. Los miércoles a las 16 horas estamos en Triunfo Rock, a las 19 en Vive Rock y a las 21 en Asterisco Radio, cerrando la edición de este programa los jueves a las 17 horas en Conociendo Bandas. Ahora, como siempre, vamos a arrancar con un tema y después seguimos con el programa. Vamos a escuchar al grupo Hit con el tema Rise. Yeah! y Dire Straits ha recibido ofertas de enormes cantidades de dinero para reunirse. Justamente Dire Straits, que recientemente ponían a la venta un box set de material inédito, es sin duda uno de ellos, y ahora sabemos por boca de uno de los miembros del grupo que han recibido enormes cantidades de dinero para la reunión. Durante una conversación con The Telegraph, el bajista de Dire Straits, John Eastley, ha revelado que habitualmente suele coincidir con el antiguo manager del grupo. Cada vez que quedamos para comer me dice, ojalá la gente dejara de ofrecerme enormes cantidades de dinero para reunir a Dire Straits. Así explicaba este hecho el encargado de las cuatro cuerdas. Cuando se para una máquina como Dire Straits se produce un vacío enorme y te preguntas si fue una buena idea. Y tuve que repetirme una y otra vez que era una buena idea. Estuve en Londres estudiando pintura, recibí algunas clases, hice un desastre terrible durante 7 u 8 años y luego empecé a hacer exposiciones de arte. Pensé, bueno, esto es divertido, y dejé de tocar música durante un tiempo. Apoyé el bajo contra la pared y dije, muchas gracias, pero ahora voy a hacer algo diferente. Eastley y Mark Knopfler fueron los únicos componentes que permanecieron en la banda durante toda su existencia. El grupo oficialmente lo dejó en 1995, pero a diferencia de lo que sucede en otros casos, los músicos han seguido siendo buenos amigos. Eastley cree que Dire Straits se terminó en el momento adecuado. En cierto modo sabía que las cosas habían llegado a su fin y me alegré bastante porque estábamos agotados. Agotados mental, física y emocionalmente. La mayoría de nuestros matrimonios se estaban desmoronando. No veíamos mucho a nuestros hijos, todo estaba mal básicamente. Es lo que suele pasarle a la gente en las bandas. Así que bueno, para los que esperaban o tenían una pequeña esperanza de que Dire Straits algún día se vuelva a juntar, esto nunca pasó y nunca va a pasar. Vamos a escuchar un tema de la época gloriosa de Dire Straits. Y uno de sus temas más conocidos y uno de los que más gustan. Vamos a escuchar el tema Walk of Life. Oh, It's just a song in all the trouble and the strife. You do the walk, yeah, you do the walk of life. You do the walk of life. Y Sammy Hagar y Michael Anthony de Van Halen revivirán las canciones en una gira junto a Joe Satriani y Jason Bonham. La amistad entre Sammy Hagar y Michael Anthony ha hecho posible que sea confirmado finalmente la reunión con la que las canciones de Van Halen volverán a los escenarios con la gira The Best of All Worlds, para el que el vocalista y el bajista contarán en la banda con el genio de Joe Satriani a la guitarra y Jason Bonham, hijo del mítico John Bonham, a la batería. Loverboy será la banda que complete el cartel de la gira, que actualmente muestra un total de 28 fechas que comenzará el 13 de julio en Palm Beach, Florida, y que actualmente termina el 31 de agosto en San Luis, Missouri. Por el momento la gira enmarcada a los Estados Unidos. Durante mucho tiempo hubo declaraciones y especulaciones alrededor de una posible gira de reunión de Van Halen que sirviera como homenaje al siempre añorado Eddie Van Halen, aunque el propio Sammy Hagar fue tajante al asegurar que tal cosa no ocurriría, pese a que por otro lado Satriani confirmó largas conversaciones con Alex Van Halen y David Lee Roth sobre las posibilidades de esta gira. El propio Sammy Hagar dejó estas palabras junto al anuncio de la gira: "Es una locura pensar que van a cumplirse 20 años desde que Mike y yo tocamos estas canciones con Van Halen en la gira Best of Both Worlds Tour. Con Joe a bordo podemos hacer una inmersión profunda en esos años. Vamos a tocar algunos éxitos de toda mi carrera, pero ver a los fans antiguos y nuevos realmente abrazar la nueva recopilación provocó algo en Mike y en mí. Estábamos en la fiesta de mi 76 cumpleaños en Cabo y nos miramos y chocamos las manos como vamos a hacerlo. La música que creamos no sobrevivirá a todos, merece ser escuchada, así que es hora de que salgamos y ofrezcamos a los fans esa música mientras podamos". La descripción de lo que espera de esta gira incluye no solo los grandes éxitos de Hagar con Van Halen, ya que Anthony, Satriani y Bonham ya coincidieron con el vocalista en proyectos como Chickenfoot o The Circle, por lo que los fans pueden esperar un amplio repertorio que abarque música de las últimas 4 décadas. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con esto. Para los afortunados que tengan la suerte de estar ahí en esos conciertos, no va a ser Van Halen, porque sin Eddie Van Halen nunca va a ser Van Halen, pero va a haber buena música seguramente. Vamos a escuchar un tema de Van Halen entonces, en la época de Sammy Hagar. We'll be right back. Bueno, y estamos en el bloque donde presentamos una banda de rock del nuevo milenio. Y hoy le toca a la banda Wijelius, que es una banda de rock melódico formada en Suecia en el año 2010. El nombre se inspira en el cantante sueco Anders Wijelius, quien es el líder y vocalista principal del grupo. La banda se dio a conocer con su álbum debut, Reinventions, que fue lanzado en 2012 por el sello Frontis Records. El álbum recibió buenas críticas y se destacó por su sonido fresco y moderno, influenciado por bandas como Journey, Toto y Fahrenheit. La banda está formada por Anders Wijelius en voz, Jacob Svensson en las guitarras, Erik Wijelius en la batería y Patrick Hansson en el bajo. En 2016, la banda lanzó su segundo álbum, Tabula Rasa, que continuó con la línea melódica y energética de su debut, pero con un toque más personal y maduro. La banda realizó varias giras por Europa y ha participado en festivales como el Firefest, Frontis Rock Festival o el Melodic Rock Fest. Actualmente se encuentran trabajando en su tercer álbum, que se espera que salga a la luz en el año 2024. Así que ya presentada la banda, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje a Wijelius con el tema Please, Please, Please. Nobody sees the way that I do. Just a glimpse of night. Sticky heels kicking rhythm of social circumcision. I can't close the closet on a shoebox for love. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, mi brother Darío. Un saludo grande para ti, para todos los oyentes que escuchan tu excelente programa Alto Voltaje. Te saluda William Vega, líder de la banda colombiana Exiliados Rock, desde el 2010 trabajando por y con el arte. Bueno, la banda Exiliados, conformada por Edison Roncancio en la batería, Cristian Vega en el bajo, Esteban Suárez, guitarra y voz, y William Vega, guitarra y voz. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @exiliadosrock, Instagram y Facebook. Ahí nos encuentran como Exiliados Rock y arroba Exiliados Rock. Los dejo con estos dos temas de nuestro primer álbum, titulados Mi Dosis y Vendaval. Las mejores energías para ti, brother, para toda tu gente, y nos vemos pronto. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Las drogas, el alcohol, la soledad interior, el sexo, el sentido. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y seguimos y estamos en el bloque de la balada. Y la canción de hoy es When a Blind Man Cries, de la banda británica Deep Purple, que fue lanzado como el lado B del sencillo Never Before en 1972 como parte del álbum Machine Head. La letra habla de la tristeza y el aislamiento de un hombre ciego que ha perdido a su amigo y a su razón de vivir y que no espera a nadie más. La canción fue compuesta por los 5 miembros de la banda: Ian Gillan en la voz, Ian Paice en la batería, John Lord en los teclados, Richie Blackmore en la guitarra y Roger Glover en el bajo. La versión original dura 3 minutos 31, pero existen otras versiones en vivos y remasterizadas que pueden variar en la duración y arreglos, como la versión acústica de 1993 o la versión orquestal del 2011. La canción ha sido versionada por muchos artistas como Axel Rudy Pell, Metallica y Joe Bonamassa, que le han dado su propio estilo y personalidad. Deep Purple es una banda que está formada desde 1968 en Hartford, Inglaterra. Es considerada una de las pioneras del hard rock y del heavy metal, aunque también incorporó elementos del blues rock, rock progresivo y música clásica. A lo largo de su carrera ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y es reconocida como una de las bandas más influyentes e importantes de la historia del rock. Su formación cambió varias veces y actualmente está integrada por Ian Gillan en la voz, Steve Morse en la guitarra, Roger Glover en el bajo, Don Airer en teclados y Ian Paice en la batería. Dicho esto, acá en el bloque de la balada de alto voltaje, vamos a escuchar la canción de Deep Purple, When a Blind Man Cries. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind. I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, Lord, you know there ain't a sadder tale. bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque del blues y hoy tenemos a Robert Belford, que fue un músico norteamericano de blues, nacido en Red Banks, Mississippi, el 11 de septiembre de 1940. Comenzó a tocar la guitarra a los 13 años, influenciado por su padre, que también era guitarrista. Su padre le enseñó las técnicas básicas del blues y le regaló su primera guitarra, una Stella acústica. Durante su juventud se dedicó a trabajar en el campo y a tocar en fiestas y bares locales. Su estilo se caracterizaba por un sonido crudo y profundo, con afinaciones abiertas y un ritmo hipnótico. Su repertorio incluía temas tradicionales del Delta Blues, como Poor Black Matty o Black Cat Moon, así como composiciones propias como What's Wrong With You o Pushing My Luck. Belford grabó su primer álbum, What's Wrong With You, en 2000 para el sello Fat Possum Records. El disco recibió buenas críticas y le abrió las puertas para actuar en festivales y clubes de Estados Unidos y Europa. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran el Chicago Blues Festival, el New Orleans Jazz y Heritage. Cuando era un niño, su padre, Grant Belford, le enseñó a tocar la guitarra y continuó su tutelaje en el blues en la sombra de músicos como Oda Turner y Junior Kimbrough. Kimbrough en particular ejerció una profunda influencia en él. Su música estaba basada en las tradiciones Hill Country del Mississippi. Su estilo se caracterizó por un ataque de percusión y afinaciones alternas. Cuando Belford tenía 13 años, su padre murió y la música fue elegida al segundo plano, ya que tuvo que ayudar a su madre para el sustento familiar. En 1959 se casó con Noreen Norman y se trasladó a Memphis, donde trabajaría la construcción durante 35 años. En la década de los 80, Belford comenzó a trabajar en Beale Street. 8 de sus canciones fueron incluidas por el musicólogo David Evans en su recopilación The Spirit Lives on Deep South Country Blues and Spiritual in the 1990, presentada en el Sherman Hot Fox de 1994. Eso le llevó a Belford a Fat Possum Records para grabar su primer álbum, publicado en el año 2000. Su siguiente álbum, Pushing My Luck, de 2001, recibió críticas favorables. Belford murió el 24 de febrero de 2015 a la edad de 74 años. Así que acá en el bloque de alto voltaje vamos a escuchar hoy dos temas de Robert Belford. Said you love me. Said Said you love me. Said you love me, baby. Said you love me. Give you love. Said you want me. Ain't around. I'm gonna tell you. Time of love. Come on and love me, baby. Come on and love me. Say you love me. I'm gonna go right now. I don't got old, I'm not old, baby. I'm not old. Can't do the things that I used to do. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Can't do the things that I used to do. Good to meet you. got my eye on you. Hola Darío, hola amigos y amigas de Alto Voltaje, soy Paula Nadanintelis y en esta oportunidad estoy presentando Arde, mi segundo lanzamiento como cantante y compositora solista. Arde pertenece a mi álbum Gritos y se trata de una quema eléctrica para mandar a la mierda todo aquello que ya no queremos más, así que espero inspirarles. Si me quieren acompañar en redes, me encuentran como Paula Nadanintelis. Un saludo y larga vida al rock. En brasas, lo que me condena en el canto, voy a consolar cuando abrazas. No hay condiciones en el canto, empieza a constelar. Entre llamas escuché llamado y también quise llamar. Cable a tierra, amplifiquemos todo. El asfalto va a gripar. Propagar. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos la canción Burning Heart, que es una canción de rock compuesta por Jim Petherick y Frankie Sullivan e interpretada por Survivor. Fue el tema principal de la película Rocky IV, protagonizada por Sylvester Stallone. La canción habla de la rivalidad entre Rocky Balboa y el boxeador soviético Iván Drago y de la determinación de Rocky para vencer a su adversario. La canción fue un éxito comercial, alcanzando el número 2 en el Billboard Hot 100 y el número 5 en el UK Singles Chart. El tema también fue nominado al Oscar a la mejor canción original, pero perdió ante Say You, Say Me de Lionel Richie. Survivor es una banda norteamericana de rock formada en Chicago en 1978 y es conocida por sus éxitos Age of the Tiger y Burning Heart. La banda vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo y ha sido nominada a 3 premios Grammy. Se caracteriza por su estilo de rock melódico con influencias de hard rock. La banda ha tenido varios cambios a lo largo de su carrera, siendo el vocalista Jimmy Jameson y el guitarrista Frankie Sullivan los miembros más constantes. Survivor se disolvió en 1989, pero se reunió en 1993 y ha seguido activa hasta la actualidad, con algunos paréntesis. El último álbum de estudio de la banda fue Rage, lanzado en 2006. Y el cover que vamos a escuchar está hecho por la banda Bonfire, que es una banda de hard rock y heavy metal originaria de Alemania, fundada en 1972 bajo el nombre de Kakumen por el guitarrista Hans Ziller. A lo largo de su carrera, que abarca más de 4 décadas, publicó más de 20 álbumes de estudio, varios discos en vivo y recopilatorios. Ha participado en numerosas giras internacionales por Europa, América y Asia. Su estilo musical se caracteriza por combinar riffs potentes, melodías pegadizas y voces agudas con influencias del blues, el glam y el aor. Algunos de sus temas más conocidos son Ready for Reaction, Sweet Obsession, You Make Me Feel y Show and Stone, que han sido incluidas en bandas sonoras de películas y series de televisión. La banda tuvo varios cambios, siendo el guitarrista y líder Hans Ziller el único miembro original que permanece en la actualidad. Bonfire ha sido considerada como una de las bandas más importantes del hard rock alemán, junto con Scorpions, Accept y Helloween, y ha recibido varios premios y reconocimientos por su trayectoria musical. Así que ya dicho todo esto, vamos a escuchar acá en el bloque del cover de Alto Voltaje la canción de Survivor, Burning Heart, versionada por Bonfire. Collide, revelations. El Temazo, en vivo. The Boss, Bruce Springsteen, Born in the USA. Este es el bloque de las bandas emergentes. Gente, acá Franco del Diablo Elige Novatos. Somos una banda de hard rock de zona norte de Buenos Aires, formada por Gaby en voz, Charlie en batería, José en teclado, Alfredo en bajo, yo en guitarra. Nos pueden encontrar en todas las redes, en Instagram, Facebook, YouTube, buscándonos como El Diablo Elige Novatos, Edén. A continuación les voy a dejar dos temitas que le van a volar la cabeza. Uno es El Relato y el otro uno de nuestro videoclip que se llama Todo Sin Decir. Desde ya muchas gracias, loco. Espero que les guste. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. alto en olvidar. Los recuerdos caen como gotas de un rocío que conmueve. Bueno, y este es el bloque acústico y la canción de hoy es Sunday, Bloody Sunday, que es un tema de la banda irlandesa U2, que forma parte de su álbum War, publicado en 1983. La canción está inspirada en el Domingo Sangriento de 1972, cuando el ejército británico disparó contra una manifestación pacífica en Derry, Irlanda del Norte, matando a 14 personas e hiriendo a otras 26. La canción es una crítica al conflicto armado entre católicos y protestantes que azotó a Irlanda del Norte durante décadas y un llamado a la paz y la justicia. El tema se convirtió en uno de los himnos más emblemáticos de U2 y ha sido interpretado en casi todos sus conciertos desde su lanzamiento. La canción tiene una estructura musical simple basada en un riff de guitarra eléctrica y un ritmo marcial de batería. La voz de Bono expresa la rabia y el dolor de las víctimas, mientras que el estribillo repite la frase "How long must we sing this song?". ¿Cuánto tiempo debemos cantar esta canción? Cuestionando la persistencia de la violencia. La canción fue elogiada por su fuerza emocional y su mensaje político, y ha sido considerada como una de las mejores canciones de protesta de la historia. U2 es una banda de rock de Irlanda formada en Dublín en 1976. Está compuesta por Bono en voz y guitarra, The Edge en guitarra, teclado y voz, Adam Clayton en el bajo y Larry Mueller Jr. en batería y percusión. U2 es una de las bandas más exitosas e influyentes de la historia de la música, con más de 170 millones de discos vendidos y 27 premios Grammy ganados. Su música abarca diversos estilos, desde el post-punk y el rock alternativo hasta el pop y el rock de estadio. Sus letras tratan temas sociales, políticos, espirituales y personales, con un fuerte compromiso humanitario y activista. Algunos de sus álbumes más destacados son The Joshua Tree, Ashton Baby y Songs of Experience. Así que, contado esto, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje el tema de U2, Sunday Bloody Sunday, en su versión acústica. Today, I can't close my eyes, make it go away. How long must we sing this song? How long? Tonight, waking me is one. Broken bottles on the children's feet, bodies strewn across the dead-end street. I won't heed the battle call. It's my back up, against the wall. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Way to go. And the battle's just begun. There's many lost, but tell me who has won. Trenches dug within our hearts. Mothers, children, brothers, sisters torn apart. Sunday, bloody Sunday, yeah. Sunday, bloody Sunday. Sunday. How long must we sing this song? How long? The murder scene, virus of fiction, reality TV. Why so many mothers cry? Religion is the enemy, Holy Spirit guide. And the battle just begun. Where is the victory Jesus won? Marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll. y nada más. Y estamos en el bloque del Super Clásico y hoy tenemos nada más y nada menos que a Back in Black de AC/DC, que en el año 80 estaba pasando por una de las etapas más complicadas de toda su carrera. En febrero de aquel año murió el gran Bon Scott a los 33 años. Sin duda la pérdida de su vocalista fue un golpe muy duro y para muchos esto supondría darle fin a la banda. Pero la agrupación decidió seguir adelante y después de muchas pruebas dieron con el reemplazo ideal para el puesto del frontman, el mismísimo Brian Johnson. Johnson había estado en un grupo llamado Jordi, al que Bon Scott vio en 1973. Después de ese concierto, Scott habló del vocalista de la banda a sus compañeros y en 1980, cuando buscaban un sustituto, el productor Mutt Lange lo sugirió. En ese momento Johnson trabajaba como instalador de parabrisas y acababa de reunir a Jordi. Sin embargo, dejó todo lo que estaba haciendo para unirse a los hermanos Young y compañía y una de las mejores, seguramente una de las mejores decisiones de su vida. Una vez que AC/DC sumó a Brian Johnson a sus filas, de inmediato se pusieron a trabajar en un nuevo álbum de estudio, el cual grabaron entre abril y mayo de 1980 en los Compass Point Studios en Bahamas. Finalmente, el 25 de julio de aquel año y a solo 5 meses de la muerte de Bon Scott, publicaron uno de sus discos más legendarios y quizás el más exitoso de toda su carrera, Back in Black, que nos dio algunas de las mejores canciones de la banda. Sin embargo, entre tantos hits como You Shook Me All Night Long, Shot to Thrill, Hell's Bells y Rock and Roll I Know Pollution, solo por mencionar algunos, hubo una canción que llamó la atención de todos, la que le da título a este material discográfico. Y aunque no lo crean, el riff de este tema lo tenían desde hace muchos años, pues Malcolm Young acostumbraba a tocarlo casi siempre durante las pruebas de sonido, pues utilizaba esos acordes como una melodía para calentar antes de los shows. Tras la muerte de Bon Scott, Angus Young decidió que su primer álbum sin él debía llamarse Back in Black como un homenaje y crearon esta canción alrededor de esa frase. Aunque, eso sí, no buscaban componer una balada ni tampoco querían que fuera una canción lúgubre. La verdad es que ellos querían crear una canción que capturara la esencia de su compañero caído y el encargado de escribir la letra fue Brian Johnson, quien consiguió hilar una serie de frases que juntas suenan sumamente rockeras y, por supuesto, celebra la vida y obra de Scott. Brian Johnson declaró en aquel momento que escribió cualquier cosa que se me ocurriera y por supuesto que pensó que era una tontería. Por el contrario, las líneas sobre abusar de sus nueve vidas y demás resumían perfectamente a Bon Scott y a sus nuevos compañeros de banda les encantó. Sin embargo, la letra de este clásico de AC/DC no se ha salvado de la polémica, pues hay un rumor bastante peculiar. Y el rumor es que, tras la muerte de Scott, el antiguo manager de la banda, Ian Jeffrey, afirmó que tenía una carpeta que contiene las letras de 15 canciones escritas por Bon para Back in Black, entre ellas la canción homónima. Pero Angus Young insistió en que todos los cuadernos de su ex compañero fueron entregados a su familia, aunque eso sí aceptaron que antes de su fallecimiento el frontman tenía varias líneas líricas para el álbum, pero la agrupación las abandonó en favor de las nuevas letras de Brian, Malcolm y Angus. El propio Brian Johnson ha dado su postura sobre el tema y en entrevista para Rolling Stone habló de su nueva autobiografía, The Lives of Brian, y de cómo surgió el rumor de que Bon Scott escribió Back in Black. Para empezar, afirmó que el origen de todo fue un periodista australiano que comenzó con el chisme y a partir de ahí muchas personas empezaron a cuestionarlo sobre el verdadero compositor de las canciones del disco. Aunque eso sí, en ese momento Malcolm y Angus Young le dijeron que no hiciera caso a lo que decían los demás, pero no faltaba quien se lo echara en cara y al final todo terminó como un simple rumor. Brian dijo, se hizo más y más obvio que el día que Bon no lo había hecho, hablando sobre la composición de las letras, porque los riffs no estaban escritos entonces. Los chicos todavía los estaban haciendo, así que no dijimos nada porque si no le habría dado más fama. No era que me pegara mucho, pero de vez en cuando venía un fan y me decía, este tipo dice esto y en realidad no era cierto. Entonces no existía internet, no llegaba más allá de Australia, pero me pareció horrible tener que dar explicaciones. Hay que recordar que esta canción suena en la escena inicial de Iron Man, dándole una potente introducción al universo cómico de Marvel. Sin embargo, también la han utilizado en otras películas y series como Skull of Rock, Megamind, The Sopranos, Family Guy, The Muppets, Gretchen Match, Karate Kid y Bruno, entre muchas otras más. Como dato curioso, se dice que esta fue la primera canción que Kurt Cobain aprendió a tocar cuando le regalaron su primera guitarra a los 14 años. Por último, pero no menos importante, los astronautas estadounidenses Bob Baker y Doug Hurley pusieron la canción el 30 de mayo de 2020 mientras se preparaban para subir a la nave espacial Dragon, que llegó a la Estación Espacial Internacional. Para ellos simbolizaba una nueva era para el programa espacial estadounidense, que no había lanzado una misión tripulada desde 2011, cuando se canceló el programa de transbordadores espaciales. Con toda esta historia de esta espectacular canción, vamos a escuchar acá, en el bloque del superclásico de alto voltaje, AC/DC con Back in Black. I think you know I'm glad to be back. Yes, I am. Muy bien, y este es el último bloque de Alto Voltaje de esta edición 127. Recuerden que, como les digo siempre, si quieren escuchar todos los programas de ahora, los viejos, pueden escucharlo en cadornarock.com. También nos pueden seguir en Spotify y en iVoox. Para las bandas emergentes, como siempre, les recuerdo el mail altovoltaje1975@gmail.com. El WhatsApp más 549-221-614-5773. El Instagram arroba altovoltaje71. El Facebook Alto Voltaje. La fanpage Alto Voltaje LP. Igual que el canal de YouTube. Los invito también todos los domingos a las 19 horas por Cadorna Rock a Alto Voltaje Especial Entrevistas, que también se pueden ver por el canal de YouTube. Nada más para decir, nos vamos a ir hasta la semana que viene y nos vamos a ir escuchando un tema de Alice Cooper, de Dead Don't Dance. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.